Hola, pues bienvenidos a este nuevo noticiero de www.lobimac.wordpress.com. Quiero aclarar pues que un noticiero es un pequeño podcast donde se indica la noticia más importante del fin de semana, ¿vale? Empecemos, ¿vale? Empezar, pues vamos a ir a los rumores de Mac. La semana anterior salieron nuevos iMac, Mac Pro, Mac Mini, MacBook Pro y Time Capsule. La gente que ya los ha recibido en sus casas dicen estar muy contento de ellos y que funciona a la perfección. Lo más destacable de esta renovación de los nuevos Mac Mini, MacBook Pro y Time Capsule es la bajada y subida de precios según el modelo. También podemos destacar primeros rumores sobre la World Conference para el nuevo Leopard en junio. Hay gente que dice que puede ser y hay gente que no. Lo veremos en junio. También lluvia de actualizaciones después de la llegada del nuevo Mac. Vale, ahora pasamos a otra sección. iTunes y iPod. Esta semana ha habido una actualización de iTunes, en concreto la 8.1, que avanza su rapidez y corrige errores y ofrece nuevas mejoras. Lo más destacable de esta semana en cuanto a iTunes y iPod es nuevo iPod Shuffle, que presenta mejoras como VoiceOver que te permite que tu iPod diga la canción que estás escuchando. También una novedad es que pesa alrededor de los 10 gramos y no incorpora botones, sino que los incorpora en el auricular. Esto hace que haya mucha restricción al comprarte unos nuevos auriculares, ya que tienen que llevar botones, pero Apple afirma que venderá unos adaptadores para estos auriculares. Pasamos ahora a otra sección. iPhone. Lo más destacable de esta semana del iPhone es que iTunes, o en concreto la App Store, llegan a tener la increíble cifra de 25.000 aplicaciones disponibles, cada una de diferentes. Bueno, también podemos destacar del iPhone que Apple va a presentar es el 17 de marzo, ya está asegurado por Apple, pues el software 3.0 del iPhone, que presentará cómo será próximamente el iPhone, ¿vale? Bueno, esto ha sido todo de este noticiero y recuerda que nos vemos la semana que viene en el noticiero número 2 de www.lobimac.wordpress.com. Muchas gracias y adiós.